Son las 2 de la tarde, 7 minutos. Una disculpa, tuvimos una falla técnica en nuestra transmisión, pero vamos a continuar. Quédese a escuchar una emisión más de Voz Universitaria, una producción y conducción de Germán Martínez Aceves. La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Saludamos con mucho gusto a Soledad Macías, que se encuentra con nosotros aquí en la realización técnica. Iniciamos unos minutos más tarde porque estábamos viendo el fútbol. No, no es cierto. No es así. Había aquí había que checar aquí unos momentos cuestiones técnicas, pero sí les decimos que en ese momento Nigeria va a anotar un penalti, va a cobrar un penalti, mejor dicho. Argentina va ganando 1-0. Es el Mundial de Rusia. Y pues eso complicaría un momento las aspiraciones de Argentina. Viene el disparo. ¿Y qué creen? Se quedó congelada la imagen. No, anotó Nigeria. Un gol. En estos momentos acaba de empatar Nigeria 1-1. Se pone bueno el partido para. Para los argentinos, pues es un sufrimiento auténtico, tangos que tendrán que hacer en sus vidas y que los llevarán al sufrimiento hasta el minuto último, no hasta el minuto 90. Pero bueno, los saludamos con mucho gusto en este día que es el número 26 del mes de junio del año 2018. Estamos en el verano, los saludamos con ese gusto de siempre, en una temperatura que ha venido hacia arriba, ha venido aumentando después de que amanecimos con nublados, con ciertas lluvias, incluso amaneció muy fresco aquí en Jalapa, en otras regiones del estado de Veracruz no tanto, pero aquí sí estaba fresquecito, pero ahorita ya llegó el sol, esas cosas que ahora vemos de repente que llegan las tormentas en la tarde, por fortuna no nos ha tocado al momento de salir aquí de radio como ha sucedido en otros momentos, pero ayer llovió bastante fuerte también, Y seguirá lloviendo, esta semana seguirá lloviendo, está la onda tropical número 8 que está hacia el sur del Pacífico mexicano y la que nos provoca que vengan las nubes con lluvias por estas zonas. Y viendo el mapa de la fotografía que nos mandan los satélites a través del Sistema Meteorológico Nacional, puedo ver la cantidad de nubes que vienen formándose y el flujo que llevan y cómo se van enredando con los vientos desde Centroamérica hasta nuestro país. O sea, vienen más tormentas por ahí en los próximos días, ¿no? Entonces, así estaremos, hay que estar pendientes, hay que tener muchas precauciones con las lluvias. Bueno, estamos transmitiendo a través del 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad Veracruzana, y estamos aquí en Clavijero número 24, en el mero centro de la capital de la entidad veracruzana. Pues sí, estábamos viendo el partido de fútbol, ahorita está jugando Argentina contra Nigeria, y pues en estos momentos estaría eliminado Argentina, Yo ya sé que a algunos no les gusta el fútbol, sí que algunos no son seguidores de estos torneos, pero una gran mayoría sí, y es más, estoy casi seguro que los que siguen el partido no nos ven, no nos escuchan, mejor dicho, sino que están viendo el partido de fútbol. Entonces así están las cosas, ¿no? 1-1, efectivamente. Bueno, lo cierto es de que Leonardo Messi anotó un golazo, ¿no? Un muy buen gol con una gran técnica que nos demuestra esas formas de ser un arte de fútbol, la manera en que recibe el balón, la manera en que ejecuta, que ve hacia dónde va a disparar, es una forma que uno puede ver, pues realmente el crack, como se le menciona a los futbolistas en ese momento. Pero bueno, el día de mañana será un día crucial para México, no solo por el fútbol, no solo por el fútbol que juega a las 9 de la mañana México contra Suecia, sino que también el día crucial porque el día de mañana terminan las campañas de las candidaturas para presidencia, para senados, para diputados, para gubernatura y diputados locales. Estamos viendo todo un proceso que hasta este momento, de acuerdo con lo que siguen mostrando las estadísticas, Andrés Manuel López Obrador sería el presidente, ¿no? Eso es lo que muestran las estadísticas, eso es lo que dicen. Si nos vamos hacia los cierres, pues bueno, ahí también uno puede ver organizaciones o desorganizaciones de cada partido, como sucedió aquí en Veracruz de manera particular, pero tampoco son indicativos. Lo que sí queríamos decirles es que ni las estadísticas, las encuestas que se publican, ni los cierres de campaña son los indicativos de quién va a ganar. Yo creo que lo más importante es ir a votar el próximo domingo, uno emitir su voto, y ahí es realmente donde se deciden las cosas. Ese es un punto. La otra es defender el voto, que todo se haga bien, que sea lo correcto, que sea un proceso limpio. Eso se espera de manera muy particular, y que todo vaya de acuerdo con lo que está planeado en cuanto al Instituto Nacional Electoral, que cuesta mucho dinero tener una democracia confiable, cuesta mucho dinero tener un proceso en el cual podamos estar seguros de que las cosas van a salir bien. Entonces, por lo tanto, debemos de cuidar esos momentos que son esenciales para tener una sociedad donde podamos vivir bien, ¿no? Ojalá así sea, ojalá se respeten los votos de acuerdo con lo que opina, el criterio que tiene cada votante. Y algo que es muy interesante, es muy algo que los invitamos a que lo hagan, es que busquen el voto informado, la plataforma de voto informado que tiene nuestra universidad. A partir de su propia página hay un micrositio que dice voto informado. Lo esencial, yo creo, es realmente revisar lo que dice cada candidato, lo que plantea cada candidato, ver en lo que uno concuerda con ellos, y entonces con eso puede uno emitir efectivamente su voto. Es tener una buena información para tomar buenas decisiones. Creo que eso es lo más importante en esos momentos. Sea por el que usted se decida, eso es esencial. Hoy veíamos en la encuesta de Reforma, que publica de manera particular aquí en el estado de Veracruz, que estaría muy cerrada la votación, incluso le da una cierta ventaja a Cuitláhuac García para que fuera gobernador. La encuesta de Reforma dice que tendría el 43% de aceptación, mientras que Miguel Ángel Yunes Márquez el 41%. Es lo que dice la encuesta de Reforma el día de hoy. Por eso les digo que vayan a las cuestiones del voto informado. Incluso si ustedes visitan la página de Reforma, hay un ejercicio muy interesante que se llama Test Presidencial, que nos pone a los cuatro candidatos, a Ricardo Anaya, a Andrés Manuel López Obrador, a José Antonio Meade y al Bronco Jaime Rodríguez. Entonces, fíjense, usted puede entrar y dice, ¿crees conocer los planes de los presidenciables? Elige entre 12 posturas concretas y descubre con qué candidato coincides más. Está muy interesante, usted lo puede hacer, puede entrar a esta prueba que hace Reforma. Entonces ponen cuatro preguntas sobre 12 temas. Usted lo responde y se va a sorprender cuál es el resultado que va a tener, con quién tendría más afinidad, de acuerdo con los resultados que le dé esta prueba. Háganlo, yo los invito a que lo hagan, es un bonito ejercicio. Y entonces uno puede decir, bueno, pues coincido con tal candidato, pues entonces votaré por él, ¿no? Esa es una forma, ¿no? Una manera de que podamos decidir nuestro voto, si es que no tiene ya decidido por quién votar. Hay muchos a esas alturas del martes ya saben por quién va a votar el domingo, y también sabemos los que no van a votar, pero pues yo creo que es muy importante defender nuestra democracia yendo a votar y poner nuestra decisión en la boleta y confiar en el proceso electoral y defender ese proceso electoral. Creo que es fundamental para el destino de este país. Pero vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que el Premio Nacional al Estudiante Universitario es una luz verde en el camino. Eso opinan ganadoras del certamen 2018. Estudiante de la maestría en Ciencias Biológicas investiga sobre educación ambiental en primarias. El Brexit que separó al Reino Unido de la Unión Europea fue una mala decisión, eso opinó Klaus Rüdighauser, embajador de la Unión Europea aquí en nuestro país. La innovación educativa debe estudiarse desde las humanidades, considera Sandra García, coordinadora del área de investigación de la Facultad de Pedagogía. Especialistas buscan bacterias antagónicas a hongo que afecta al maíz. Nuestra casa de estudios en la región Veracruz, Boca del Río y la Universidad de Cincinnati afinan posibilidades de colaboración. El artista Gerardo Vargas realizó estancia en Japón. Cursos deportivos de AFEL iniciaron con muy buena participación. También les comunicaremos que la Facultad de Ciencias Químicas Campus Orizaba inauguró su cancha de usos múltiples. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. De la información del Mundial, en sus momentos Croacia le está ganando a Islandia, le está ganando 1-0 y Nigeria y Argentina van 1-1. Con esos resultados, Argentina quedaría eliminado. Estaría fuera de la siguiente ronda y sería realmente un gran fracaso para todos los argentinos, ¿no? Sería terrible. Y más por la situación que vive actualmente Argentina con este presidente que eligieron, ultraderechista Macri, que tiene a Argentina patas para arriba, ¿no? Entonces sería en el ánimo de los argentinos algo realmente terrible. Bueno, vamos a ver qué sucede. Croacia va en primer lugar en su grupo, seguiría Nigeria, pasaría a Nigeria como segundo lugar. Bueno, nos manda saludos Luis Cuevas. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo te va? Hice un afectuoso saludo. Si mañana acaban las campañas políticas y vas a descansar y también nosotros. Un fuerte abrazo y cuídate mucho. Gracias, Luis. Sí, no te creas, Luis. A mí me gusta estar pendiente de esas cuestiones que deciden el destino de nuestro país, aunque viene el descanso, ¿no? Viene el descanso de jueves, viernes y sábado, donde lo recomendable es no hablar de las campañas políticas o de las plataformas de los políticos, pero pues obviamente estaremos pendientes cómo va el proceso, ¿no? Qué está sucediendo en esos momentos para la elección del día 1 de julio. Bueno, Kenia Paulet Rosado, Ginette Scarlett Vázquez y Juliana Rivera Juárez, jóvenes escritoras y alumnas de la Universidad Veracruzana, expresaron que el Premio Nacional al Estudiante Universitario representa una luz verde para continuar en el camino de la creación literaria. Lo anterior, al participar en el ciclo El Arte de Escribir, organizado por el Ágora de la Ciudad. Las universitarias leyeron ante los asistentes sus trabajos Las Niñas, Mi Muñeca Favorita y El Tren de la Ausencia, mismos que obtuvieron el Premio Nacional al Estudiante Universitario 2018 en las categorías de poesía, cuento y ensayo. Sus participaciones fueron moderadas por Raciel Martínez, director general de Comunicación Universitaria, quien expresó que los textos de las jóvenes representan un aliciente para la libertad de expresión al demostrar que la creación literaria no está desligada de la realidad, de las situaciones que se viven en el día a día. Nos demuestran que la literatura tiene un pie en la realidad. Tenemos frente a nosotros a tres jóvenes que demuestran que el lenguaje es la materia de la cultura y sus textos nos revelan que detrás hay un trabajo de lectura. Las nobles escritoras coincidieron en que el premio es una luz que les indica que continúen por el camino de la creación literaria, además de dotarles de seguridad para publicar sus trabajos. Cuando escribí mi primer cuento no me gustó del todo, pero después de ganar el premio gané mucha seguridad para decidir publicar mis textos, dijo Ginette Scarlett Vázquez. En tanto, Kenia Paulet Rosado comentó que es una luz verde que nos dice que vamos por buen camino y nos motiva a continuar escribiendo. Para mí, obtener el premio es muy significativo porque me gusta mucho escribir ensayos. Son las 14:22. Justo Kenia Paulet, que es egresada de la Facultad de Letras Españolas y actualmente cursa la licenciatura en Antropología Lingüística, ambas de la Universidad Veracruzana, dice que colaboró en el año 2017 como instructora en un círculo de lectura en el Ágora de la Ciudad. Bajo el seudónimo de Chepa Malinowski, Kenia Paulet participó en la convocatoria del Premio Nacional al Estudiante Universitario Carlos Fuentes, categoría ensayo, con su trabajo intitulado El Tren de la Ausencia. En el ensayo, la universitaria aborda temas actuales, la violencia social, las desapariciones forzadas y la interminable búsqueda que han emprendido decenas de familias en todo el país. Hoy podemos leer obras que denuncian la violación de los derechos, la crueldad que resopla hacia donde giremos el rostro, pero aquí eso no cambia. La situación decae a cada minuto. La relación crítica que existe entre literatura y sociedad nos puede abrir los ojos sin duda, pero ¿cómo logramos que las páginas retomen hijos raptados, que la tinta logra reintegrar madres destrozadas por la brutalidad? ¿Cuántos libros para devolver la esperanza a una familia mutilada? Eso dice en su ensayo Kenia Pauret. Además, vincula esa temática violenta con la desaparición de su amigo Yosimar Pensado Barrera y la novela Los ejércitos del escritor Evelio Rosero. Así como en Los ejércitos de Rosero, hay Ismaeles esperando a Otilias que la guerrilla se tragó. En este mi presente, en mi ciudad, hay Fabiolas buscando hijos que salieron de casa una mañana sin regresar más. Fabiola espera, busca en las fosas, ya no se aterra ante cadáveres putrefactos. Esto se lee en el ensayo El tren de la ausencia, de Kenia Pauret, que ganó el primer lugar. Pese a la temática, Kenia dijo que disfruta mucho escribir este texto. Lo disfrutó mucho. El escrito es un laboratorio literario, un experimento para mí. Recientemente obtuvo la beca para jóvenes creadores del programa de estímulo a la creación y al desarrollo artístico de Veracruz, que entrega el Instituto Veracruzano de la Cultura por su proyecto Electra no se enamora. Son las 14:24. Por su parte, Ginette Scarlett Vázquez estudia en las facultades de Letras Españolas y la de Artes Plásticas. Qué curioso, ¿no? Tienen dos carreras a la vez, ¿no? Anteriormente ha participado en dos concursos de creación literaria en la Facultad de Letras, así como en algunas actividades universitarias. Con su cuento Mi muñeca favorita, ganó el primer lugar del Premio Nacional al Estudiante Universitario Sergio Pitol, categoría relato. Es un cuento que describe la iniciación al placer y al dolor de los dos personajes, primero en cuerpos de plástico y posteriormente en su piel. Todo se desarrolla en una vivienda en una tarde con viento. Comentó también Ginette que desde hace 3 años que escribe y que aunque no lleva la cuenta de cuántos cuentos texto tiene hasta el momento, son aproximadamente 10 los relatos que ha concluido. Actualmente Ginette participa en la Fundación para las Letras Mexicanas. Son las 14:25. En tanto, el poemario Las Niñas, conformado por 7 textos, autoría de Juliana Rivera Juárez, obtuvo el tercer lugar del Premio Nacional al Estudiante Universitario José Emilio Pacheco en su categoría Poesía. Esos poemas son producto de una reflexión sobre su pasado. Tiene más de 15 años viviendo en Jalapa, Juliana Rivera, aunque su acta de nacimiento dice que es del puerto de Veracruz y hace poco radica en Coatepec. Así que escribí esos poemas, pese al dolor que suscita siempre descubrirse ante la hoja en blanco, para traer a mi presencia las voces y las miradas que narran la vida cotidiana. Dijo Juliana que se inició en la creación literaria con el ensayo y el cuento, pero está segura que esto le ayudó a poder escribir poesía durante 2 años. Tras ganar el premio, decidió tomar un taller sobre ese género, es decir, la poesía, y así Juliana Rivera estudia el cuarto semestre en la Facultad de Letras Españolas. También ha publicado en la revista La Palabra y el Hombre, así como en algunos medios digitales de México y de España. Además, habría que resaltar que estas 3 estudiantes son de la Universidad Veracruzana y son mujeres. Entonces, son ganadoras de estos premios que se entregan en la FILU, por lo cual nos da mucho gusto. Son las 14:27. Y hablando de estudiantes, ahora les comentamos que el abordaje de los temas ambientales en los planteles educativos es menor al que debería ser, ya que solo se contemplan de 3 a 4 horas a la semana, cuando a nivel global y local se vive una crisis ambiental. Por ello, Gabriela Itzel Ayala Sánchez, estudiante de la maestría en Ciencias Biológicas de la Universidad Veracruzana, desarrolla un proyecto de investigación sobre esta temática. El trabajo de tesis de la universitaria gira en torno a la bioética, específicamente a la construcción de relaciones bioéticas entre docentes normalistas. En la actualidad vivimos una emergencia ambiental a nivel global y local. El egresado de las escuelas normales es un actor que en la sociedad tiene un papel importante, ya que después de la familia, la escuela es la que tiene mayor influencia en la población infantil. Por ello nos enfocamos en los docentes egresados de la Escuela Normal Veracruzana Enrique Repsamen. Entonces menciono que los planes de estudio de nivel primaria contemplan de 3 a 4 horas a la semana para las asignaturas de ciencias naturales. Pues realmente es poquito, ¿no? aunque las materias de cívica, ética y Veracruz, la entidad donde vivo, que se llaman esas materias, también se habla sobre el patrimonio natural. No tienen tanta carga de horario a la semana, dado que se les da más peso a español y matemáticas, seguidas de historia, geografía y otras. En ocasiones, ciencias naturales se queda hasta con 2 horas a la semana, cuando en realidad abarca temas amplios e importantes para la formación infantil. Entonces, la universitaria dijo que el abordaje de los temas ambientales es menor al que tal vez debería tener, de que estudió cómo son o cómo los docentes normalistas han construido las relaciones bioéticas con el ambiente, especialmente en ese momento de emergencia ambiental. Y créanme que es muy importante, o sea, no debemos de soslayar esta labor de aprendizaje desde la primaria de nuestros recursos naturales y cómo protegerlos y cómo cuidarlos. Es importantísimo ese punto. Entonces, es bueno este trabajo que realiza Gabriela Ayala, donde su estudio lo lleva a cabo en 3 grupos. Primero, los docentes que fueron tomados con el plan de estudios de 1984, fueron formados con ese plan, los formados con el plan de 1997 y los que cursan el plan vigente. El objetivo es identificar cuál es el enfoque ambiental de cada plan y cómo ha influido en la práctica docente de los egresados. Al respecto, Gabriela Ayala consideró que el tiempo no es el principal factor en la educación ambiental, sino las actividades y estrategias didácticas seleccionadas por los propios profesores que ayuden a los niños a poder relacionar el conocimiento adquirido con la vida diaria. Como parte de su formación profesional y para mejorar su investigación, la alumna de posgrado, Gabriela Ayala, hizo una movilidad estudiantil durante 3 meses en la Facultad del Magisterio de la Universidad de Valencia, allá en España. Son las 14:30. Pensamiento universitario. Durante su visita a la Universidad Veracruzana, el embajador plenipotenciario de la Unión Europea en México, Klaus Rüdighauser, habló de las implicaciones globales de la salida del Reino Unido y su referendo, conocido como el Brexit, es decir, la salida de la Gran Bretaña, Brexit. Para nosotros es una muy mala decisión del Reino Unido, respetamos la decisión, no es una crítica, y los británicos en sus periódicos están descubriendo todos los días cosas que van a perder y que no lo habían pensado. Es triste para la gente en el Reino Unido porque la campaña se basó en decir que retomarían el control. Ese fue el eslogan del Brexit, dijo el diplomático. Así lo planteó en su mensaje durante la inauguración del curso taller Introducción a la Unión Europea en un contexto global, celebrado en la USBI, aquí en Jalapa. Ahí el embajador Rüdighauser señaló que el discurso por un mayor control del Reino Unido como una nación triunfó, pero al mismo tiempo planteó una pregunta: ¿qué van a controlar como país? Nunca podrán controlar como nosotros podemos controlar juntos qué cosas nos interesan y qué son importantes, hablando de la Unión Europea. Una cuestión, de repente, como sucede con Donald Trump, cree que son únicos en el mundo. En el caso del Reino Unido así lo pensó, o sea, no necesitamos de la Unión Europea, entonces nos salimos de la Unión Europea y nosotros somos mejores. Pues ahora con el tiempo se está demostrando que no es así. Fue justo el viernes 24 de junio de 2016, hace 2 años, cuando el mundo se despertó con la noticia de que el Reino Unido aprobaba con 17.410.742 votos un referendo para salir de la Unión Europea, en una decisión en la que participó el 72% del electorado allá en Gran Bretaña. Se resolvió por un margen de diferencia cercano a los 833.000 votos y cuyo resultado implicó la dimisión del primer ministro David Cameron, recordó precisamente el embajador de la Unión Europea aquí en nuestro país, que en términos globales tenemos alrededor de 200 países a nivel mundial. Nosotros estamos 28 países en la Unión Europea, y si logramos asociarnos con otros países podemos ser mucho más fuertes. Tenemos acuerdo con 79 países del Caribe, de África y del Pacífico. Eso quiere decir que en la Organización de las Naciones Unidas estamos más de 100 países que podemos tomar decisiones en grupo y podemos enfrentar asuntos a nivel global. Cuando inició la Unión Europea con 12 países, no existía un mercado libre ni un espacio sin fronteras, a diferencia de hoy en día, que también aplican al comercio dotándolo de una gran ventaja para los productos porque se accede a 500 millones de consumidores potenciales, constituyéndose como el mercado más grande del mundo. Algo que es verdad es que las cosas han cambiado a nivel mundial. Entonces, tener estos grandes bloques comerciales, como el caso de la Unión Europea, puede ayudar a varios países a tener un mejor desarrollo. De ahí lo que dice el embajador Rudish Hauser, que pues la Gran Bretaña, desde su punto de vista, cometió un error de salirse de la Unión Europea. Y resaltó que México fue el primer país de América Latina que inició en el año 2000 un acuerdo comercial con la Unión Europea, que incluye cooperación política en varios aspectos, y al día de hoy se está trabajando para renovar el acuerdo que permitirá a los productos mexicanos ingresar a ese mercado potencial de 500 millones de consumidores. Son las 14:34. Vamos a otro tema, y ese también tiene que ver de manera particular con la pedagogía. Hace rato hablábamos de la pedagogía en el medio ambiental. En el caso particular, Sandra García, quien es coordinadora del área de investigación de la Facultad de Pedagogía de la Universidad Veracruzana, refirió que los profesionistas que se forman en esta institución se abocan a investigar las problemáticas educativas actuales, mismas que van desde la gestión, la administración, la responsabilidad ciudadana, procesos cognitivos, diseños curriculares e incluso temas emergentes como la sociedad líquida, inteligencias múltiples y la neuroeducación e innovación. Se abordan todos aquellos procesos que dan lugar a conocer mejor como pedagogos qué podríamos hacer ante esos retos que están presentes a nivel internacional. A manera de ejemplo, citó la innovación educativa y lamentó que en términos generales se trate solo desde la perspectiva tecnológica y no se analice la cuestión humana. Pareciera que innovar es utilizar recursos tecnológicos, y desde una perspectiva teórica, obviamente sí tiene esa connotación empresarial y de venta, pero ¿qué hacemos dentro de las humanidades utilizando ese cobijo de política educativa internacional y nacional para poder integrarla a nuestras prácticas cotidianas y formación de los jóvenes? Es un tema bastante delicado y no se detuvo el cuidado de conocer a fondo qué implica innovar, y lo estamos utilizando indistintamente como si innovar fuera utilizar los recursos tecnológicos. Eso tiene mucha razón, ¿no? Uno piensa que innovar es usar los recursos tecnológicos, pero tengamos algo muy en cuenta. Las tecnologías son solo herramientas, no es la base de una filosofía, un espíritu de una política educativa. Entonces admitió Sandra García que incluso la memoria se ha satanizado, es cierto, eso que dice, se sabe todo de memoria. Y resulta que la memorización dejó de ser práctica común. Sin embargo, si no te aprendes algo de memoria, posteriormente, ¿cómo haces la reflexión, la crítica y la aportación? Otro de los beneficios que tiene el hecho de que los estudiantes desarrollen proyectos de investigación es la eficiencia terminal. Dijo Sandra García que pues el 80% lo concretan en una tesis, en una monografía o una memoria. Y aclaró que si bien el pedagogo no es todólogo, se trata de una disciplina con muchas aristas y potencial para atender problemáticas educativas. Son las 14:36. Voz Universitaria de la Región Veracruz, Boca del Río. En estos momentos, los partidos de fútbol de Nigeria y Argentina e Islandia y Croacia, los dos están 1-1. Bueno, vamos a la información que tenemos desde Veracruz. Mandamos saludos a los amigos que nos sintonizan allá en el grandioso puerto de Veracruz. La región Veracruz de la Universidad Veracruzana recibió a funcionarios de la Universidad de Cincinnati para desarrollar una colaboración académica que fortalezca la excelencia educativa de ambas instituciones. Los funcionarios de la Universidad de Cincinnati, adscritos al Colegio de Ingeniería y Ciencias Aplicadas, manifestaron su interés por establecer una vinculación cercana con esta casa de estudios, con nuestra casa de estudios, específicamente en el área de las ingenierías. La delegación de la Universidad de Cincinnati del Colegio de Ingeniería y Ciencias Aplicadas estuvo conformada por la directora de Colaboraciones Estratégicas Internacionales, Jenny Sutmoller, el subdirector de Programas Internacionales, Ryan Meyer, y el profesor adjunto de Ingeniería Mecánica y de los Materiales, Pablo Mora Sánchez. En la reunión, que fue encabezada por el vicerrector de la región Veracruz Boca del Río, Alfonso Pérez Morales, los visitantes explicaron que la Universidad de Cincinnati y su Colegio de Ingeniería y Ciencias Aplicadas, maneja desde hace años un programa de cooperación académica que opera en 24 países y permite a sus estudiantes realizar prácticas profesionales desde los primeros semestres de su preparación. Detallaron que la currícula está conformada por módulos que facilitan la inserción laboral al momento de egresar y les brinda un conocimiento teórico práctico acorde con los requerimientos actuales de la industria. En consecuencia, el vicerrector de la región Veracruz-Boca del Río, Alfonso Pérez Morales, explicó el modelo bajo el cual trabaja esta casa de estudios y el interés por formalizar una alianza que brinde a los alumnos más competencias mediante la movilidad académica. El coordinador regional de Movilidad e Internacionalización, Frank Ramírez, expuso las fortalezas de la Universidad Veracruzana y los beneficios mutuos que se alcanzarían si ambas instituciones trabajan en conjunto. Los directores de las Facultades de Ciencias Químicas, de Ingeniería de la Construcción y Hábitat, de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales, así como la directora del Instituto de Ingeniería y del Centro de Investigaciones en Micro y Nanotecnología, explicaron su quehacer académico y de la investigación. Recordemos que precisamente esta relación con la Universidad de Cincinnati está relacionado con las ingenierías. Entonces, derivado de ello, los representantes de la Universidad de Cincinnati y de su Colegio de Ingenierías y Ciencias Aplicadas expresaron la posibilidad de realizar estancias cortas de investigación, intercambiar cursos y talleres para académicos, así como la colaboración en proyectos de investigación. Son las 14:39. Vínculos. Hemos platicado mucho a lo largo de los años aquí en Voz Universitaria de la labor que realizan las brigadas universitarias en servicio social, así como también las que forman parte del proyecto VPERAG, esa relación que tienen los jóvenes que toman algún niño y se convierten en su maestro, su tutor, los van acompañando en la primaria. Y entonces todo ese trabajo que se realiza en estos lugares donde se cuentan las casas hace posible que se hagan núcleos de niños que están inquietos en conocer más cosas. Y el voluntariado de la Universidad Veracruzana hace viajes, en este caso a Veracruz, para que los niños estén bien. Entonces la Universidad Veracruzana, a través de su voluntariado, realizó un viaje a la ciudad de Veracruz, a que llevó a 10 estudiantes de sexto año de la escuela primaria José Abraham Cabañas, ubicada en la localidad de Atecachi, perteneciente a Izhuacán de los Reyes, así como a 19 alumnos del Telebachillerato de Veracruz, con sede en la comunidad de Tlalchi, del mismo municipio, en Izhuacán de los Reyes. Como parte de este viaje, se visitó el Parque Acuático Mocambo, el restaurante Asadero 100, ubicado en Plaza del Dorado, la unidad de servicios bibliotecarios e información de la región Veracruz, además de la heladería Dairy Queen, la cafetería Bola de Oro, ubicada sobre el bulevar Adolfo Ruiz Cortines. Bueno, fueron a esos lugares, fueron a pasear, ¿no? Y créanme que es una experiencia grande para los niños y los jóvenes que realizan en muchas ocasiones su primer viaje. Por medio de este recorrido, los niños de primaria, acompañados de sus madres, conocieron espacios ubicados en una zona costera urbana con paisajes distintos a la región montañosa en la que habitan. Los jóvenes de bachillerato se motivaron para realizar estudios universitarios al conocer las instalaciones de nuestra casa de estudios. La mayoría no conocía el puerto, y para ellos fue muy novedoso ver barcos, contenedores, el mar y los animales que habitan en las playas como cangrejos y gaviotas. El académico que los acompañó, Gustavo Rodríguez, dijo que agradeció precisamente a la Universidad Veracruzana por brindarles la oportunidad a los pequeños que estudian en la institución a su cargo para acudir a este viaje, y opinó que sería excelente ampliar esta iniciativa a otras comunidades. Son las 14:42. Nuevo conocimiento. Investigadores del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, dependiente del Instituto Politécnico Nacional en Guasave, Sinaloa, trabajan desde el año 2009 en la búsqueda de bacterias que puedan tener antagonismo y controlen el crecimiento del hongo fitopatógeno Fusarium verticilloide, el cual afecta a los plantíos de maíz en el país y, en consecuencia, la producción nacional de la gramínea. Es interesante ese estudio de las bacterias que pueden afectar al maíz. Para dar a conocer los avances de estos estudios, Ignacio Eduardo Maldonado Mendoza, investigador del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, ofreció la plática Mecanismos de Antagonismo de Bacillus cereus B25 para el control de crecimiento del hongo fitopatógeno del maíz Fusarium verticilloide. Eso fue a estudiantes de posgrado de Biología y de Ciencias Agrícolas que se dieron cita en el auditorio Dr. Santiago Mario Vázquez Torres de la Facultad de Biología. Tras afirmar que el hongo Fusarium verticilloide es difícil de erradicar del suelo, refirió que este daña las siembras de maíz y provoca pérdidas que en ocasiones son imperceptibles, pero que en suma constituyen un problema serio para el campo, pues aunque sea bien manejado, propicia una reducción en la producción del orden de 5%, que se traduce en muchas toneladas de maíz. O sea, en lugar de recuperarlas, de poderlas aprovechar, se pierden toneladas de maíz. Dio a conocer que en los años 2006 y 2007 se registró en el estado de Sinaloa un problema derivado de este hongo y por ello se emprendió una búsqueda exhaustiva para combatirlo. Para ello se generó una colección bacteriana con microorganismos, obteniendo una muestra de potenciales antagonistas que probaron en el campo durante 3 ciclos agrícolas, encontrando que el Bacillus cereus B25 no solo protege al maíz, sino que contribuye a aumentar la producción del grano en un promedio de 2 toneladas por hectárea, lo que es muy bueno para el campo. De los daños al maíz, dijo que el Fusarium verticilloide causa pudrición de mazorca en los tallos y las raíces, así como micotoxinas que se acumulan en los granos del maíz. Debido a que el control químico ha demostrado ser insuficiente, se deben implementar nuevas y efectivas medidas de control de enfermedades. Maldonado Mendoza explicó que el antagónico con el que trabajan es un agente eficaz de control biológico contra el hongo patógeno, que de acuerdo con los ensayos previos in vitro, demostró que tiene actividades de proteasa, de glucanasa y quitanasa, además de producir sideróforos, pero que sin embargo aún se desconocen los mecanismos específicos con los cuales el B25 controla el Fusarium verticilloide. Sí, una serie de palabras que tenemos aquí que se van conjuntando, que a veces parecieran inexplicables, pero son lo que forman parte de la esencia, de la fortaleza de un maíz, y que si carece de ellos, pues se empieza a enfermar y a tener varios problemas de pérdidas, sobre todo para los campesinos, y ahí están estudiando de manera particular estos casos. Son las 14:45. Impacto Deportivo en Radio Universidad. La Universidad Veracruzana, después de su participación en la Universidad Nacional 2018 y en lo que corresponde a la clasificación, quedó en el lugar 11 en puntuación general y en el 15 en lo que corresponde al medallero, con 9 preseas, de las cuales 4 fueron de oro, 2 de plata y 3 de bronce. Las disciplinas que obtuvieron medalla de oro son 3 en gimnasia aeróbica, 1 en judo, plata en fútbol femenil y judo, mientras que los bronces se lograron en el judo, la gimnasia aeróbica y la lucha grecorromana. En camino a la próxima Universidad 2019, en septiembre y octubre de este año, se va a llevar a cabo el Festival Estatal Universitario para detectar nuevos valores, así como un evento especial para alumnos de nuevo ingreso con el mismo objetivo. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y cultura. Corre el drama para los argentinos allá en el Mundial de Fútbol. Van en el minuto 86 y justo en ese momento, a través de Marcos Rojo, Argentina anota un gol y se ponen 2-1 y regresa por el momento el espíritu de no, para continuar vivos en el Mundial de Fútbol. Van 2-1, Argentina todavía faltan 4 minutos más los que agregue el árbitro, pero van ganando 2-1 en esos momentos y está clasificando a Argentina a la siguiente ronda. Bueno, el ilustrador Gerardo Vargas, integrante del Instituto de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana, desarrolló durante un mes una serie de actividades artísticas en Japón. el periodo comprendido del 25 de abril al 25 de mayo, y fueron tres las actividades que desarrolló: una residencia artística de 12 días en Tsuki de Kosha, de una ciudad que se llama Ishihara, allá en Chiba, allá en Japón. Como parte de esto, creó una pintura mural, realizó una instalación de juguetes y móviles y presentó la exposición de serigrafías Alter Ego, y a su vez formó parte del Ishihara Art Festival 2018. Enseguida expuso Insomnio, Metáforas Nocturnas en la Heidai Shokudo Gallery de la Universidad de Tokio, la Universidad de las Artes de Tokio, en el campus Toride en Ibaraki. Paralelamente presentó la exposición El Viaje en la Zen no Mori Gallery, espacio independiente ubicado en Ueno, también en Tokio. Todas las presentaciones de la obra artística de Gerardo Vargas fueron notoriamente bien acogidas por el público japonés. De ello da cuenta a la concurrencia a las galerías, desde la ceremonia de apertura hasta los días en que cada exposición estuvo disponible. A manera de ejemplo, citó El Viaje, que se presentó en la Zen no Mori Gallery, lugar que al ser independiente no tiene público un público determinado, entonces va mucha gente a ver esas galerías. Entonces, este viaje es el segundo que Gerardo Vargas realiza a Japón. La primera ocasión fue en el año 2015. Otro de los logros del artista concierne a la vinculación, pues comentó que está abierta la propuesta para estancias de 3 a 6 meses de alumnos o maestros entre la Universidad Veracruzana y la Aichi Prefectural University de las Artes, cuyo director general es Satoshi Iwama. Entre los requisitos está el conocimiento básico del idioma japonés. Otra más es la recepción de propuestas por parte de artistas japoneses para exposiciones en Jalapa. Aunque en ese momento se trata de un acuerdo informal entre ambas instituciones, es una invitación vigente para la comunidad universitaria. Son las 14:49. Deporte UV. Vamos a la información del deporte. Bueno, les avisamos que Croacia le va ganando a Islandia 2-1, Argentina a Nigeria 2-1. En ese momento estarían clasificando Croacia y Argentina hacia los octavos de final. Bueno, el curso intersemestral verano 2018 del área de formación y elección libre de la Universidad Veracruzana inició con actividad en 20 disciplinas deportivas que ofrecen a los estudiantes de las 5 regiones universitarias entre 4 y 5 créditos académicos. Organizado por la Dirección de Actividades Deportivas de esta casa de estudios, la DADUV, la oferta incluye acondicionamiento físico y salud, actividad física, nutrición y desarrollo humano en la salud, ajedrez, atletismo, baloncesto, balonmano, béisbol, fútbol, asociación, fútbol rápido, halterofilia, iniciación a la gimnasia artística, judo, karate-do, natación, taekwondo, tenis, tenis de mesa, softball, voleibol y capacidades coordinadas. En los cursos participan alumnos de diferentes semestres y carreras con grupos de 25 a 30 participantes a cargo de instructores adscritos a la DADUV. Los jóvenes aprenden los fundamentos básicos de los deportes con sesiones teórico-prácticas y, de acuerdo con la puntualidad y disciplina, reciben los créditos correspondientes. Los cursos de la FEL también sirven para detectar talentos y reforzar a los equipos representativos de Halcones UV que participan en las eliminatorias de los Juegos del Consejo Nacional del Deporte, de la Educación y en torneos como la Copa Universitaria de Fútbol Telmex y la Asociación de Básquetbol Estudiantil. Son las 14:51. Autoridades de la Facultad de Ciencias Químicas y de la Universidad Veracruzana inauguraron la cancha de usos múltiples de esta entidad, la Facultad de Ciencias Químicas, allá en Orizaba. Ante estudiantes, académicos y trabajadores de la facultad, Alberto Coria Bretón dio la bienvenida a las autoridades y dijo que las gestiones que hicieron posibles esta nueva cancha iniciaron meses atrás en una reunión de trabajo realizada en la Vicerrectoría Orizaba, Córdoba. Este espacio permitirá al deporte universitario, municipal y regional realizar múltiples actividades, entre ellas los cursos intersemestrales impulsados por la DADUV, como los acabamos de mencionar, en disciplinas como voleibol y básquetbol, donde se atiende a un promedio de 800 alumnos. La cancha también alojará torneos regionales como interfacultades que se disputarán en agosto, considerando el evento deportivo más importante en la región. Además, en ella se llevarán a cabo los entrenamientos de las selecciones de baloncesto y voleibol que se preparan para el Festival Deportivo Universitario a efectuarse en septiembre en Jalapa, con participación de las 5 regiones. Por su parte, Maribel Barradas, titular de la DADUB, dijo estar contenta y emocionada porque esa cancha es ejemplo de un trabajo en equipo que beneficia a los universitarios que realizan actividad física o practican un deporte. En su intervención, el vicerrector de la región Orizaba-Córdoba, Eduardo Martínez, informó que la rectora celebró que esa cancha se haya logrado con la suma de recursos de varias entidades universitarias y asimismo anunció 2 proyectos en puerta para agosto próximo: el acondicionamiento del campo de fútbol de la Facultad de Ciencias Químicas y el de una unidad deportiva a la que todos los miembros de la comunidad universitaria van a ingresar gratuitamente. Bueno, recordemos que si hay un punto que le ha puesto de manera especial un énfasis para esta universidad es la cuestión deportiva. Entonces están haciendo algunas construcciones, en este caso de manera particular la Facultad de Ciencias Químicas, para tener allá en Orizaba, para tener pues unos buenos espacios para practicar el deporte. Bueno, pues estamos llegando al final de este informativo. Los invitamos hoy a las 6 de la tarde para que nos acompañe en el programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, Óyele y Dile. Aquí estaremos platicando de Rosmini, un gran filósofo italiano. Hablaremos de filosofía. Jacob Bugans estará con nosotros a las 6 de la tarde. También les informamos que terminó el partido de fútbol de Argentina. Ganó Argentina 2-1, pasa a la siguiente ronda. También gana Croacia 2-1 a Islandia, Nigeria y Islandia. Nigeria, a pesar de su gran esfuerzo, no le pudo ganar ni empatar a Argentina. Queda eliminado Islandia. Y así va a jugar Croacia contra Dinamarca. Y vean qué partido viene. Francia contra Argentina. Ese va a ser un partidazo. Y no sé si les alcance a los argentinos para pasar a la siguiente ronda. Pero cuando menos hoy de panzazo, ya están en octavos de final. Ya nos vamos, muchas gracias a Soledad Macías que está con nosotros en la realización técnica. Gracias a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Que tengan buena tarde. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Mm-hmm.